cuartos oscuros, tengo la mente en mi sitio y estoy bueno. Que tengo sentimiento, tengo sangre de africano y canto con gran virtud. Va bravo yo, yo que sé lo que es la tumba, el cencerro y el bongo. Va bravo yo, va bravo yo, yo te lo digo, va bravo yo. Bravo yo.